Vamos a hablar de la realidad del deporte, pero desde el enfoque del fútbol infantil. Estamos recibiendo a Luis García, que es dirigente del Club Nacional de Básquet Fútbol de Carmelo. Luis, bienvenido a Radio Centenario. ¿Cómo estás? Un gusto. Buen día. Un gusto para mí también. Acá estamos en Carmelo, como decían ustedes, un club de básquet fútbol. Solo tenemos básquet fútbol, así que todo nuestro club se dedica al fútbol infantil. Contanos un poco, Luis, cómo está la formación del Nacional de Carmelo, cuántas categorías lo integran, cuánto hace que está justamente participando. Nosotros el primer año participamos es en el 2014, nos fundamos en el 2013, a finales del 2013, y 2014 es nuestro primer año de participación. Así que tenemos unos 8 años en el básquet fútbol de Carmelo. Pero hemos crecido mucho como club, tenemos todas las categorías. Este año incorporamos el fútbol femenino, que era el debe que nos quedaba. Claro. Y bueno, trabajando como todos los clubes de básquet fútbol, la misma realidad de todos, ¿no? Trabajando mucho los dirigentes, que también somos padres, algunos, otros no, técnicos, y hacemos un poco de todas las tareas que hay que hacer en para mantener el club adelante, ¿no? ¿De cuántos niños y niñas estamos hablando justamente que integran el Nacional de Carmelo? En este momento llegamos a 120 chicos y chicas. Vaya tarea complicada, ¿no? Poder llevar adelante el club, recaudar dinero en un momento tan complicado como este, ¿no? Ni hablar. Los años de pandemia fueron bastante duros para todos, digo, para todo el Uruguay y el mundo, ¿no? Pero claro, los clubes de básquet y fútbol lo sufrimos mucho también, porque los ingresos se quedaron a cero y bueno, y algunos egresos tuvimos. Si bien de parte de ONFI hubo algunas concesiones en cuanto a que no pagábamos afiliación, y inclusive se consiguió por la luz durante esos 2 años no se cobraba el cargo fijo y a las canchas, pero hubo otros gastos que sí había que mantenerlo, ya sea el mantenimiento del predio y todo lo que implica, que no podía quedar eso vacío porque era propenso a robos o otras cosas, entonces o a vandalismo, y claro, y bueno, eso llevó gastos que no había con qué cubrirlos prácticamente. Luis, y ustedes están enfrentando una situación por la que justamente queremos consultarte, que tiene que ver con una inversión, con mucho sacrificio que han hecho con el tema de la ropa para los chiquilines, y que claramente han sido estafados. Contanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sí, lamentablemente para nosotros es un hecho tristísimo, ¿no? Nunca nos había pasado algo tan grave como esto. Es la primera vez que tenemos que enfrentar una situación tan dura, porque digo, el club trabaja de la siguiente manera: los equipos cortos con los que juegan los chicos, el club se encarga de juntar el dinero, ya sea con beneficios o ve la forma con propaganda o algo, y son propiedad del club. Pero este año queríamos, porque llega todos los inviernos y los chicos empiezan a abrigarse, obviamente, ¿no? Porque no es imposible, claro, que estén con el equipo corto mientras están esperando para jugar el partido, y siempre nos pasa que las categorías empiezan a hacerlo por su cuenta, entonces algunos lo hacen, otros no, otros tienen una campera, otros tienen algo más, un busito, y quedan todos distintos, y nosotros queríamos unificar un poco este año para que luzca más lindo, ¿no? Y que todo el club tenga los mismos equipos, y para también que los niños, nadie se sienta mal por tener uno un equipo, otro, entonces queríamos que fuera algo así. Pero a su vez, el equipo largo es propiedad de cada niño, ¿no? Claro. Entonces buscamos la manera, porque no todos los padres podían pagarlo de bolsillo, porque no es algo económico, obviamente. Y si bien buscamos el mejor precio posible, a algunos igual se les dificultaba. Entonces organizamos una venta muy grande de ravioles que hicimos, que también fue muy complicado, 120 niños vendiendo ravioles. No era sencillo, la cantidad que se vendieron fue enorme, y bueno, fue todo un tema también, el cronograma de todo eso, ¿no? Pero también una motivación para todos ellos, ¿no? Ahí está, salió todo bien, por suerte eso, se pudo llegar a eso, Y bueno, habíamos primero visto una empresa de acá, de Carmelo, porque digo, siempre tratamos de trabajar con las empresas de acá. Claro. Pero claro, llegado el momento, nos había dado un precio que nosotros obviamente trasladamos los padres, hicimos todo eso. Y luego nos dicen que la calidad que nosotros queríamos, que es un error, que la calidad que nosotros queríamos era de otro precio y que esa era de una calidad inferior, lo que nos había pasado. Entonces, ya con el acuerdo llevado adelante, o sea, claro, con el acuerdo ya medio hecho y bueno, está. Entre que no nos gustó mucho la situación y que ya habíamos dado la palabra a los padres de cuánto salía y habíamos buscamos otra solución. Y empezamos a buscar empresas, pero claro, estábamos un poco atados a ese precio que nos habían pasado, que a su vez, claro, no era el acorde a lo que nosotros queríamos. Entonces fue todo bastante complicado porque no dábamos con nadie que pudiera hacernos eso. Y bueno, llegamos a una empresa que publicitaba en Facebook, de Amabuy. Vimos dos o tres empresas que publicitaban ahí en Facebook y de Montevideo y terminamos juntando con esta que llegábamos a un precio que era acorde más o menos a lo que nosotros pretendíamos y en la calidad que nosotros queríamos. Y bueno, ahí como toda empresa nos pide para confeccionar los equipos, nos pide la mitad por adelantado, a lo cual accedemos porque sabemos que trabajan así, toda empresa trabaja así, y bueno, giramos la mitad del dinero, nos pasan la lista de los talles, pasamos todo cada niño, talle por talle, 120 niños, y tal, nos dicen que, en primera instancia nos dicen que entre 20 días y 30 estarían los equipos. Ustedes, Luis, giraron más o menos 82.000 pesos. Sí, ahí está, 82.200 pesos, una cosa así. 82.800 según la boleta, sí. 82.800, ahí está, eso es lo que giramos en primera instancia, sí. Por la mitad de los equipos. Y bueno, después de eso empezamos nos pasan para elegir las telas, qué colores iban a ser combinados, qué colores pretendíamos nosotros para la tela. Bueno, empieza todo el proceso ese. Y cuando estamos próximos a la fecha de entrega, nos llaman de vuelta para decirnos que ya los equipos ya estaban, que para el 23 del mes pasado, los equipos entre el 21 y el 23 los equipos iban a estar, eso fue unos días antes, y nos dicen que para levantar esos equipos, que si bien no era lo acordado, que si te podíamos girar algo más para poder levantar esos equipos de la fábrica. Claro. ¿Ya? Y bueno, y ahí lo discutimos en comisión, yo ni bien me pasa eso, lo paso a comisión, se discute ahí, y bueno, dijimos, no es lo acordado, pero si no le tiramos esto va a seguir demorando, se vienen los fríos, necesitan los equipos y está. Se votó, algunos no estaban de acuerdo en girar más dinero, otros pensamos que era la mejor salida para salir rápido de esto. Y se le gira lo que teníamos juntado en ese momento, que eran poco más de 40.000 pesos, para volver a que nos quedara un resto de 20.000, era lo que nos estaba quedando. Claro. por pagar, ¿no? Y una vez que giramos eso, a los dos días supuestamente ya averiguamos a ver si mandaba los equipos, porque era lo que habíamos supuestamente habíamos acordado, ¿no? Y después de eso ya no hay forma de contactar, la cuenta se borra, bajan las publicaciones de Facebook, es más, el WhatsApp está desconectado desde el mismo momento en que levantan el segundo giro. ¿Y ustedes tenían conocimiento de que esta empresa ya había trabajado con otros clubes o con otras por ejemplo, empresas en indumentaria? Sí, habíamos visto en las publicaciones de Facebook, era lo que nos había pasado, y veíamos un poco menos ahí los comentarios ahí en la publicación eran positivos, ¿no? Pero evidentemente no sé, digo, si fue un número que ellos no manejan, capaz que no sabemos si es una empresa muy chica que se vio desbordada y aprovechó para... Creo que esa cuenta no la iba a poder saldar, claro. y desapareció, o siempre fue una estafa desde un primer momento y ya publicitó esperando cazar a alguien y fuimos nosotros los que caímos en él. ¿Y ustedes hicieron la denuncia en la policía? ¿Cómo fue la situación? Sí, inmediatamente, cuando contactamos el mismo día que tenían que llegar los equipos, que intentamos llamar por todos los medios y no nos pudimos contactar, y vemos que borran, porque si ya no nos podemos contactar, digo, bueno, vamos a pensar que nos estafaron, pero no podemos contactar, y cuando queremos entrar vemos que está todo borrado, nos damos cuenta y digo, caemos y que fue toda una estafa y que no íbamos a tener. Además, Luis, hay varias cosas encima de la mesa, ¿no? La parte económica, para que la gente lo tenga claro, 124.000 pesos para un club de base de fútbol que hace todo con un esfuerzo, es como que a un club profesional le saques $50.000, para que la gente lo tenga claro. Y por otro lado, lo que sienten los niños y las familias, ¿no? Queda corto todavía las cifras, claro. Sí, más o menos una cosa así sería así. Sí, sí. Y lo que sienten los niños y la familia, ¿no? Con esta realidad. No, ni hablar, porque digo, es la ilusión de este equipo, que iban a estar todos iguales, por primera vez se había trabajado. Digo, gente que puso plata de su bolsillo o haciendo un sacrificio, porque son momentos que no está fácil para sacar ese dinero y bueno, los niños que quedan, tuvimos que hablar con ellos, obviamente, ¿no? Explicarles la situación, digo, cada técnico fue hablando, depende de la edad, hay de todas edades también, ¿no? Hay claro. niños más grandes que obviamente ya entienden lo que es una etapa, y hay otros que hubo que explicarles, con otras palabras, cómo sucedieron las cosas y bueno. Nosotros ahora nos enfocamos en lo que estamos más enfocados, más allá de que sigue transcurriendo la denuncia penal y esperemos tener suerte, pero estamos enfocados en volver a hacer esos equipos. Ya estamos juntando el dinero por medio de otros beneficios que hemos hecho, y por suerte una empresa de la ciudad de Minas se contactó el dueño con nosotros para ofrecernos que se había enterado del caso y bueno, una actitud solidaria, si bien no, obviamente que regalarlos no puede, pero va a dejar las prendas al costo para que nosotros podamos hacer frente a eso, a la brevedad, ¿no? Mirá qué bien. Y Luis, ¿alguna manera de que alguien que esté escuchando en este momento se pueda comunicar con ustedes para colaborar o cómo a través de qué medio puede ser? Bueno, nosotros tenemos un colectivo Hábitat, que lo abrimos también para eso, con ese fin. El colectivo es 125-235, colectivo Hábitat, se llama Sueños Rotos. Y eso, ahí todo lo que vaya a esa cuenta, ese colectivo, va destinado exclusivamente a los equipos, ¿no? Todo lo que ingrese ahí va directamente a los equipos. Vamos a repetirlo entonces, colectivo Hábitat, que se llama Sueños Rotos, y la cuenta es 125-235. Exactamente. Bien. Ese es el colectivo por el que nos pueden hacer llegar gente que no sea de otro. Después, la otra manera es que si alguna empresa quiere estar presente en el logo de la propaganda de ese equipo, como para solventar también el gasto, también se puede comunicar con nosotros y vemos la manera de poder programar eso. ¿Y por dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿A través de alguna red social o algo? Las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como CNDF de Carmelo y en Instagram también, Nacional Carmelo en el Instagram, y si no al 099-051-561, que es mi teléfono particular, se pueden contactar por ahí también y hablamos tranquilamente, digo, no hay problema, digo, y se puede llegar a un acuerdo por eso también. Bueno, Luis, esperemos que todo se solucione, sobre todo pensando en los chiquilines, ¿no? Y el esfuerzo, obviamente, que hacen todas las familias, porque llevar adelante un club de fútbol de cero, sumando pesito por pesito, esfuerzo por esfuerzo y un montón de sueños que van más allá de que el niño llegue a jugar al fútbol, no llegue a jugar, es un tema de relacionamiento social que es sumamente importante, ¿no? Sin duda, yo siempre digo, más allá, podremos tener distintos colores, pero todos los clubes de rugby fútbol de todo el Uruguay estamos en la misma situación. Todos lo hacemos a pulmón, con mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación que se lo sacamos a nuestras familias, que lo hacemos con gusto. A veces todas las familias trabajan en el rugby, lo hacemos con gusto, no es una excusa, pero lleva mucho sacrificio. Y bueno, que pase esto, te duele por toda la situación y más allá de lo económico. Claro. El club de Bahía del Fútbol, realizamos una tarea social, como vos decís, que acá no tratas de sacar un Suárez ni nada por el estilo. Ojalá, claro. Digo, todos los días saliera uno, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de algo de contención social que hacemos, porque hay muchos chicos de bajos recursos que son contenidos en el club de diferentes maneras. Y otros niños que necesitan incluirse, ya sea en un deporte tan lindo como el fútbol, que es un deporte de equipo, que eso aporta mucho a la vida misma del niño, ¿no? A crear la persona social. Luis García, del Nacional de Carmelo Bahía del Fútbol, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario, No, gracias a ustedes por el espacio y porque esto, cuanto más lo podamos difundir, porque no solo para que se llegue a una solución, sino para que no le pase a más gente, que tomen todos los recaudos necesarios. Nosotros respetamos un poco por crédulos y bueno, y acá estamos pagando un poco las consecuencias, pero no queremos que le pase a más nadie, obviamente. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.